Vamos a arrancar con nuestra entrevista, contarles que el 17 y 18 de abril de este año, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, se desarrollará la cuarta edición del Festival Académico de Cine Universitario Internacional, conocido por sus siglas como FACIUNI, en la ciudad de Quito y en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En estos espacios estarán expertos del séptimo arte, como es el caso del chileno Sebastián Lelio, director, guionista, productor y montajista, el periodista argentino especializado Alex Kuchevatsky, guionista y productor cinematográfico, y el escritor y director ecuatoriano Santiago Paladines. Conocemos detalles sobre este festival junto a Camila Moreno, gerente de Relaciones Públicas y Responsabilidad Social de DirecTV. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Bueno, y vamos a conversar algo más sobre este espacio que se brinda a los jóvenes, sobre todo a aquellos emprendedores que ya están pensando en esas obras de llevarlas a las pantallas. Este 17 y 18 se realiza una jornada especial desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Se trata de la tercera edición, como les había dicho Darío, del Festival Académico de Cine Universitario Internacional FACIUNI, una actividad que no solamente se desarrolla aquí en Ecuador, sino en algunos países. Así es, Laura. Bueno, les cuento un poquito. Nosotros en DirecTV tenemos nuestro programa de responsabilidad social empresarial. Uno de los pilares que para nosotros es primordial es el tema de la educación. Ahí nosotros tenemos el concurso que se llama Cinema Plus, en donde está esto lo hacemos para estudiantes universitarios de carreras de cine o afines. Y la idea es que ellos puedan subir sus cortometrajes, máximo de 10 minutos, en nuestra página web, que es directvcinemaplus.com. El tema es libre. Entonces, FACIUNI nace para poder premiar a los ganadores de Cinema Plus. Esa es como la idea de lo que es FACIUNI. ¿Cuántos participantes hubieron aquí en Ecuador? En Ecuador tuvimos más de 300 postulantes, pero una cosa es cuando se postulan y otra cosa es cuando ya realmente pasan los cortos, y tuvimos más de 50. ¿50 cortos? Sí. ¿Qué temáticas brillaron más? Hubo de todo un poco. O sea, realmente cuando tienes un tema que es libre, no hay algo específico, sino tenemos de todo un poco. Y por eso es que también parte del jurado, que es gente especializada tanto de DirecTV como de Sundance Channel y de Creative Artist Agencies, ellos van viendo que todas estas piezas y todo lo que se necesita realmente en un cortometraje esté. Y ahí es donde ellos sacan los 5 finalistas, que eso ya se abre al público para que ellos puedan votar. Una experiencia del año anterior es que no solamente dieron el premio a una sola persona, sino que abrieron ese abanico para poder también premiar a otro emprendedor. Así es, mira, esta es la tercera edición de FACIUNI. En la primera ganó Christoph Pozo, ecuatoriano, de la Universidad de las Américas. El año pasado tuvimos un empate entre 3 países y eran tan buenos los cortometrajes que no pudieron escoger solo uno, y los 3 tuvieron la oportunidad de ir a hacer un verano en la Universidad del Sur de California. Y de hecho en la actualidad también tiene un premio bastante bueno nuestro ganador Hamilton. Sí, nosotros realmente en Cinema Plus lo que hacemos es que tenemos un ganador por país. Ese ganador tiene un premio local, que son $5,000 para sus estudios y $5,000 para la universidad que representan. Entonces, este año, Hamilton Monar fue la persona que ganó en Ecuador. Entonces, hoy le vamos a hacer la entrega de los $5,000 para sus estudios y $5,000 a la UDLA, que es la universidad en la que él estudia. Y además, participa también para otro premio que tiene que salir a California, si es que llega a ser el ganador. De todos los ganadores de los países, ellos otra vez participan para hacer ya el premio regional, que es hacer un verano en la Universidad del Sur de California. ¿Y ese verano consiste en qué? Ese verano es ir a estudiar cine. ¿Depende de quién? ¿También el apoyo de los like? ¿Cómo funciona para que pueda llegar en este caso a tener otro premio más para irse hasta California? ¿Qué tiene que hacer el público? Mira, una vez tenemos los 5 finalistas por país en la página web, eso también se abre al público. Un peso lo tiene el jurado que te comentaba de estas 3 instituciones, de DirecTV, de Sundance Channel y Creative Artist Agencies, y también el público. Y entre estas votaciones sale el ganador. En este caso, volvamos a la responsabilidad social, en este caso de DirecTV, que podría ser también otra actividad. ¿Por qué escogieron ustedes la pantalla grande, el cine? Mira, nosotros estamos vinculados con el audiovisual. Entonces, ¿qué mejor que poder promover a los estudiantes, que son el presente y el futuro de nuestro país y de nuestra industria, ¿no? Ahora, ustedes realizan ya una gran jornada el día de hoy. ¿En qué consiste esta? Bueno, hoy tenemos el Festival Académico de Cine Universitario Internacional, FACIUNI. La idea era, gracias al convenio que tenemos con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, buscar un espacio que sea neutral para que todos los estudiantes y personas interesadas en el arte y en el cine puedan venir y acompañarnos. La idea de este festival es, primero, poder darle apertura y pantalla a todos estos cortometrajes de distintos estudiantes de varias universidades. Vamos a tener el INCINE, Yabecú, Universidad Salesiana, Universidad de Cuenca, Universidad San Francisco de Quito, Universidad de las Américas. Entonces nos van a presentar sus cortos, vamos a poner algunos de ellos. Adicional a eso, vamos a tener tres charlas magistrales, vamos a tener una charla local con Santiago Paladines y dos masterclass internacional, una con Sebastián Lelio y otra con Axel Kuchevatsky. Entonces, ¿esto será cuándo? Lo de Sebastián Paladines la vamos a tener hoy, en horas de la mañana, y mañana vamos a hacer las dos masterclass regionales. Esto, ¿cómo será el procedimiento si ellos no se encuentran aquí? ¿Cómo lo harán? Mira, la idea es que nosotros, donde tenemos presencia de DirecTV en Latinoamérica, que es en 8 países, hacemos este festival en simultáneo en cada uno de los países para premiar a cada uno de los ganadores de nuestros países, y aprovechamos con estas masterclass regionales. Por ejemplo, Sebastián va a estar en Chile, entonces desde Chile lo vamos a hacer vía live streaming, y Axel va a estar desde Argentina. ¿Cuál será la temática que aborden estos dos personajes? Que el uno es un ganador de los premios Oscar, que los dos obviamente tienen una gran trayectoria. Mira, eso es un tema ya que ellos tienen como sorpresa para todos los que vengan al festival. Sí, entonces no es como que yo te puedo decir exactamente la temática, pero obviamente va a tener que ver con la industria. Pero se vienen sorpresas y se vienen cosas espectaculares. ¿Podrán dialogar el público en este caso con ellos? Ellos van a abrir un momento de preguntas, entonces sí lo van a poder hacer. No estoy segura que los otros, o sea, digamos, yo sé que en Chile el público que va a estar va a poder hacer preguntas. No sé si se va a abrir al resto de países, de eso tendríamos que revisarlo un poquito más adelante. ¿Cuántos cortometrajes se podrá ver el día de hoy? Los chicos. Van a haber varios. De hecho, hoy se van a presentar los 4 cortometrajes de los finalistas de Ecuador. Y aparte de eso, vamos a abrir un espacio para la Universidad San Francisco de Quito y para el resto de universidades de poner los cortometrajes. No te tengo un dato exacto. Todo va acorde a cuánto tiempo tengamos. Si vamos viendo que tenemos un poco más de tiempo, vamos poniendo más. Pero el día de mañana será el corto ganador. El día de mañana, no, hoy también presentamos el corto ganador. El día de mañana nos vamos a enfocar más en lo que es las dos clases magistrales y la premiación. Bueno, ¿y cómo han visto ustedes después de estos 3 años, de estos 3 festivales, el desarrollo del cine aquí en Ecuador? Mira, primero es impresionante porque los estudiantes se ven las ganas que tienen de soñar y de comerse el mundo. Nosotros, el primer año fue un gran reto donde íbamos a visitar universidades, pedirles a los estudiantes que se postulen. Y cada vez que pasan los años tenemos más postulantes, más gente con ganas de ganarse esos premios y que están viendo la oportunidad que es. Entonces, ha habido una gran mejoría. Eso no quiere decir que porque el primer año sí ganamos el premio regional, no tengamos muy buen producto. Yo creo que cada vez tenemos mejores cosas y se viene, o sea, es impresionante el talento que tienen estos chicos. El manejo de las técnicas que han utilizado son diversas y el ganador tiene que ver con algo de slow motion. Stop motion. Slow. Sí, la propuesta, cómo lo ha hecho, el proceso de este trabajo que lo realizó en base de fotografías, si se quiere decir que también existe un gran equipo tras de él. Mira, yo para esto sí los quiero invitar a que vayan hoy para presenciar su corto y para que Hamilton nos cuente un poquito en carne propia en qué se inspiró, porque es una historia que de verdad inspira. Obviamente tienen que asistir a este evento y aparte lo vamos a tener aquí al ganador en los estudios de la radio La Casa de la Cultura el día de mañana para que ustedes puedan conocer los detalles. Si tienen alguna pregunta que hacer a nuestra invitada el día de hoy, ya saben, pueden marcar el 2220-966, 2220-966 y conocer cada uno de los detalles de este trabajo que se encuentran realizando y sobre todo dando valor al trabajo que realizan los jóvenes universitarios. Otra de las interrogantes que también tenemos es ¿qué universidades nomás pueden ingresar a este tipo de concursos? Mira, la idea es que sean, esto más que para universidades, es para los estudiantes. Entonces, uno de los requisitos es que sean estudiantes, ya sea de una universidad o de una institución, y no hay un límite. No hay esta sí puede, esta no puede, todas pueden. Además, esto se hace a través de la página web. Y aquí vamos a tener un cambio el próximo año, una de las sorpresas también como para poderte contar un poquito. El concurso se llama DirecTV Cinema Plus y desde el próximo año se va a llamar FaciUniBecas para mantener como el mismo nombre, la misma línea. Entonces FaciUniBecas va a ser el concurso y FaciUni va a ser ya el Festival Académico de Cine Universitario Internacional. Amigos que nos escuchan en 100.9 FM y 940 AM, les recuerdo, estamos junto a Camila Moreno, gerente de Relaciones Públicas y Responsabilidad Social de DirecTV. Hablamos de la tercera edición de FaciUni, el Festival Académico de Cine Universitario. Es la tercera ocasión que ustedes desarrollan esta actividad. ¿Ustedes han podido dar algún tipo de seguimiento sobre los primeros ganadores del país? No sé si en qué ha servido haber participado en este festival en sus carreras. Mira, yo creo que esto es una exposición que se abre para que ellos puedan mostrar su trabajo no solo a nivel nacional, sino a nivel regional. Y eso ha ayudado también a abrirles puertas, ¿no? Esto es un trabajo que nosotros no somos de la ideología de hacer un concurso o hacer un evento solo para que queden momentáneamente, sino que sea a largo plazo. Entonces, de cierta forma, sí tratamos de mantener un contacto, de ver de qué manera podemos, como que, tener esa continuidad. Saber dónde están los ganadores. Ahora, habrá tal vez mucha gente que en ese mismo momento nos escuche y quisiera participar para la próxima edición. ¿Cómo se manejan en el calendario ahí? Mira, este año vamos a empezar nosotros a hacer ya las charlas en las distintas universidades para un poco promocionar esto. Y para que ustedes sepan, vamos a empezar a recibir los cortos a partir del 27 de agosto del 2018. Como te comenté, ya vamos a cambiar el nombre de Cinema Plus a FaciUniBecas. La página web todavía no tengo exacta cuál va a ser, entonces esa es otra cosa que yo les estaría obviamente informando, porque ahí es donde van a poder subir sus nuevos cortos. En este año que acaba de pasar, de igual forma se mantenía la convocatoria en las mismas fechas, ¿abrían en agosto la recepción de los cortos? Generalmente se abre en agosto y las inscripciones se cierran alrededor del 30 de noviembre. El año pasado lo que hicimos fue darles un mes más. Hasta el 31 de diciembre recibimos las postulaciones. ¿Y ha podido observar el número de la convocatoria, por dónde ha tenido mayor impacto, algunas ciudades con mayor presencia? Todo es relativo y todo depende. Por ejemplo, Argentina es un país enorme. Entonces, generalmente ellos puntean en las postulaciones. Sí, pero Ecuador no se queda atrás. O sea, de hecho, quiero contarles que tuvimos otro concurso que nosotros hacemos con National Geographic y el 83% de los postulantes fueron de Ecuador. Entonces, es relativo. Es también un poco la gestión que uno va haciendo, hacerlo con tiempo, ir a las universidades, y esto ya en agosto pueden empezar a subir sus cortos. Tenemos que tener en cuenta las vacaciones de las universidades, tratar de ir antes, contarles a los estudiantes para que cada vez se vayan enterando más. Es un trabajo que se hace muy lindo con ayuda de todos los distintos actores que tenemos, ¿no? Uh-huh. El trabajo que han hecho los jóvenes, ¿en algún momento habrá una etapa que se lo pueda ver en DirecTV? Yo creo que a eso vamos. Yo creo que estamos apuntando a que eso se dé. En este momento es a través de las plataformas. Obviamente riges de ciertos formatos, ciertas cosas. Ahorita este es un concurso donde estamos tratando de sacar el talento, pero estoy seguro que allá es a donde se apunta, sí, para que también se pueda ver el cine comercial con estas nuevas propuestas del talento ecuatoriano. Total, siempre tratando de dar lo mejor que hay en entretenimiento, ¿no? Y hacer cosas distintas. Nosotros, por ejemplo, presentamos, no sé, el cine argentino. O sea, tratamos de variar un poco no solo con las cosas típicas que vemos, ¿no? Satisfechos de esta propuesta de la responsabilidad social que merece en este caso pues el país. La verdad es que sí. Yo creo que estamos bien fuertes en los distintos ámbitos de responsabilidad social a través de nuestro programa que se llama Generación DirecTV. No solo manejamos el tema de educación, sino también lo que es del voluntariado, la donación de tiempo aire, la sustentabilidad. Y siempre tratamos de unificar o de ver de qué manera podemos trabajarlo a 360. Entonces, es un gran reto de todos los días y es ver cómo puedes aportar de mejor manera a la comunidad y de una manera sustentable. Bueno, mis estimados amigos, ustedes saben, a partir de las 9 de la mañana ya empieza esta gran jornada aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Visite la sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco, donde usted hoy podrá recibir charlas sobre cine, tendrá contacto con el invitado del día de hoy, quien se va a dedicar a dar esta... ¿Me recuerdas el nombre, por favor? Patricio, me parece que era el que iba a dar la charla. Santiago Paladín. Santiago Paladines estará con ustedes en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además podrán disfrutar de algunos cortos que han sido seleccionados y también de otras instituciones. Así que dese cita hasta esta institución. Y el día de mañana, ya saben, también tendrán la oportunidad de relacionarse con grandes expositores del cine que han logrado grandes premios. Así que no se separe de la Casa de la Cultura Ecuatoriana porque hay más que ver. La invitación para que el público pues se mantenga pendiente este 17 y 18. Los invitamos a todos, 17 y 18 de abril en la Casa de la Cultura Ecuatoriana al Festival de Cine Universitario, Académico Universitario Internacional. A todos los amantes del cine y del arte, vamos a estar de 9 de la mañana a 3 de la tarde y obviamente agradecer a la Casa de la Cultura, a la Cinemateca, a la Dirección de Comunicación, a Radio Casa Cultura y a la Presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y ya sabe, manténgase pendientes, los jóvenes que están queriendo por ahí postular, mostrar sus cortometrajes, ya se viene la cuarta edición, así que nos vamos a ir preparando para que usted también pueda llegar a obtener este premio económico, así como también seguir participando para irse hasta California. Muchísimas gracias a usted, Camila, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Laura y Darío, por el espacio.